con sabor a cumbia. Perla Negra, no, no, no, hombre, otro mundo. Le pasó a mi amigo Antonio en la fiesta de Teresa, le sirvieron una cuba, le dieron una cerveza. Le pasó a mi amigo Antonio en la fiesta de Teresa, le sirvieron una cuba, le dieron una cerveza. ¿Cómo había tomado ya? Entonces le pregunté. ¿Cómo había tomado ya? Entonces le pregunté. ¿A poco te vas a tomar todo eso? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¡Órale! ¡Todo el mundo bailando! Le sirvieron un pollito, le sirvieron un bistec y después un pastelito. En la graduación de Esther le sirvieron un pollito, le sirvieron un bistec y después un pastelito. ¿Cómo había comido ya? Entonces le pregunté. ¿Cómo había comido ya? Entonces le pregunté. ¿A poco te vas a comer todo eso? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? Impactante. De Tamara, como no llegaba el novio, le pidieron que firmara el acta de matrimonio. En la boda de Tamara, como no llegaba el novio, le pidieron que firmara el acta de matrimonio. ¿Cómo era casado ya? Entonces le pregunté. ¿Cómo era casado ya? Entonces le pregunté. ¿A poco vas a firmar eso? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? ¿Ya qué hago? Pues ya qué hago, compadre.